seguramente me estará escuchando donde esté, o para que la gente le cuente, pues después le llegan los chimentos a espangar, ¿no? Y lo que dice Gabriel, que esto que lo otro. Bueno, Guasón Rentería se está poniendo a punto. Y ojo, porque yo creo que va a estar muy cerca de los 15 goles que él prometió, ¿eh? Bueno, y esto es la actualidad de Racing, esto es la práctica, esto me pone contento que estén trabajando, que aparezca un jugador como Rentería que haga goles en la práctica. Sí, todos ustedes van a pensar, sí, hace goles en la práctica, sí, tienen razón. Pero después, si esto se vuelca a la cancha y los partidos oficiales, Guasón, Guasón, vamos a gritar todos. Ojalá pueda triunfar en Argentina, que se lo merece. Bueno, y así están las cosas. Y así Racing trabaja haciendo fútbol, tratando de estar en su mejor forma física y futbolística para el sábado 8 de febrero a las 21:30 en la primera fecha del campeonato, la cual todos estamos ansiosos, más allá de lo que hemos visto en los partidos de verano, pero lo queremos ver jugando por los puntos, peleándola cabeza a cabeza, y después a medida que vayan pasando las fechas, vamos a ver para qué está, pero seguro que Racing este año va a ser protagonista. 4641-9033, 4641-9033, www.am890.com.ar, 4040-1515 para mensajes de texto. Recordemos también que se inició una nueva campaña para socios. Y les digo, hay que asociarse, es una manera linda de ayudar a Racing, de colaborar como tiene que ser. A través del departamento de marketing, el club lanzó una flamante iniciativa de captación de socios que apunta a todos los hinchas que tengan su carné de manera más sencilla para poder intensificar la pasión que tenemos todos los hinchas de Racing por la academia. O sea que se está agilizando las cosas y se está realizando una campaña importante para tratar de conseguir socios. Creo que no hay que dejar pasar estas oportunidades, porque hay que asociarse, colaborar con el club, es una manera genuina de que le entren ingresos a Racing, porque muchas veces nos quejamos nosotros de que las cosas no salen, de que se está trabajando mal, pero ¿qué hacemos nosotros para colaborar con el club? Nada, bueno, entonces hagamos algo, asociémonos, tratemos de colaborar, tratemos de trabajar de una manera u otra, tratemos de colaborar con el paso a paso, que también es algo importante en Racing, gente que trabaja desinteresadamente, que pone el hombro y que logra cosas para Racing, y cada vez están logrando más cosas, y eso es lo importante, trabajar, hacer un trabajo serio desde abajo, tratando de que no se suba la soberbia, ¿no? Porque hoy lo más importante es tratar de mantener un perfil bajo y lograr el objetivo. Y la gente, el paso a paso, logra muchos objetivos, consigue cosas para el club, consigue cosas para la escuela, para la primaria, para la secundaria, y esa es una manera de trabajar. De acá le mando un saludo muy grande al alma mater, que es el señor Claudio, que no se me enojen los otros del paso a paso, que no se me enojen, porque sé que todos trabajan y todos cumplen, pero Claudio es algo especial, un tipo que siempre me defendió y que pone el hombro cuando hay que defender a Gabriel. Bueno, por eso le mando este saludo acá, y a su esposa, la Brujita, que hace mucho que no está haciendo, pero que prepare toda la tertulia para cuando empiece el campeonato. Por favor, que tenemos que repetir la historia del 2001, ¿eh? Bueno, la gran novedad es que esta conscripción de socios se... digamos, hay una aparición de un spot publicitario que a partir de ahora el trámite se puede hacer rápidamente por un sitio que hay en la web, el sitio oficial, que es racingclub.com.ar. asociate. Ustedes lo único que tienen que hacer es un clic y ya automáticamente van a tener la manera de asociarse. Es importante que colaboremos todos, yo lo digo muchas veces, soy muy reiterativo, pero me gusta que Racing mantenga un nivel como grande que es, y la manera de hacerlo grande también depende de nosotros, depende de colaborar, depende de que colaboren con su cuota social. Y bueno, hay que hacer una gran conscripción de socios, ya dimos el primer paso. San Lorenzo lo hizo, Independiente, vecino nuestro, también lo hizo. Les va bien con la parte social, van sumando socios. Y bueno, ¿por qué no nosotros? Tenemos que sumar socios y estar todos presentes ahí en el Coliseo, alentando al equipo de Racing en la primera fecha con Colón de Santa Fe a las 21:30, para que sea el punto de partida de un gran campeonato que tenga Racing, Tiene equipo, mentalmente se han recuperado, tiene un técnico que seguramente buscará la segunda estatua, tiene jugadores de nivel, y bueno, Racing está para cosas importantes y esperemos que se pueda cumplir. Seré un iluso, pensaré de la manera que pienso, pero no creo que esté muy equivocado, Mis aciertos son bastantes y voy a seguir acertando a lo largo de este año. Bueno, 4641, y quiero hablar con ustedes, 4641-9033, 4641-9033, www.am890.com.ar, 4040-1515, los teléfonos para comunicarse, para dejar sus mensajes, y quiero hablar con el hincha, quiero saber qué piensa, qué espera de este Racing 2014. En segundos más vamos a estar hablando con los hinchas. Cuando se comuniquen y estén en línea, ya el señor Hernán Guidi, al cual aprovecho a saludarlo, que hoy se ha venido con una camiseta ahí del Manchester, muy antigua, le pido que por favor se actualice, pues esta camiseta ya no se usa más, A ver si le consigo la camiseta de Tevez en algún momento y se la pone, pues. No puedo concebir que esté con cosas que son antiguas, obsoletas. Acá hay que pensar en el futuro. Y el futuro de hoy es un Racing campeón, señores, como todos los queremos. 4641-9033, 4641-9033, las líneas telefónicas. Y ya vamos al teléfono, señor Hernán Guidi. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola. Sí, señor, estoy escuchando. Bueno, yo soy Fernando de San Isidro. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué dice? Pero muy bien. Yo quería tirar una idea ahora que están haciendo una inscripción nueva de socios. Sí. Yo ya soy socio. Sí. Yo antes era abonado a la platea B, ahora estoy sacando como una especie de abono para ir a la platea C, que es la que se canjea. Bueno, yo pago una parte para poder ir gratis. Y yo decía que a los socios nuevos le den una entrada como para hacer para entrar a la platea E. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Así que bueno, era eso, hacer un aporte y desear lo mejor. Esperemos que encaminemos el rumbo en lo futbolístico. Sí, yo creo que lo vamos a encaminar porque Merlo está haciendo las cosas bien, los jugadores están muy compenetrados en el trabajo y en empezar el campeonato, y bueno, esa ansiedad que tenemos todos los hinchas por poder ver un equipo triunfador, un equipo ganador, un equipo que esté ahí arriba dándole el protagonismo que Racing se merece y que su gente también se merece, porque es importante. Racing lo hace grande su gente, también los jugadores en la cancha tienen que dejar todo para reconocer el esfuerzo que hace la gente colaborando con su cuota social, yéndolo a ver, y eso es importante. Y yo creo que este año Racing puede ser un gran protagonista. ¿Qué pensás vos? Bueno, Gabriel, yo te estoy escuchando muy bajo a través del teléfono y no me quiero acercar a la radio para no... Para que no acorte, dale. Simplemente desearte lo mejor y que dejar que hablen otros oyentes. Bueno, gracias y te agradezco por tu inquietud. Seguramente la estarán escuchando y tratarán de tenerla en cuenta para ver qué se puede hacer para tratar de incentivar a la gente que se haga socia, que es lo importante, y todos tenemos que colaborar y poner nuestro granito de arena. Te agradezco. Te mando un saludo muy, muy grande. Gracias por tu llamado y gracias por pensar en la inquietud y que vaya todo muy bien, Bueno, gracias, Y así pasan los hinchas y así opinan y así nos dan su opinión, ¿no? Que realmente buscan la manera, ¿no? De la cual favorecer a esta nueva conscripción de socios. Se cortó el llamado que había anteriormente. Pero bueno, Cada uno puede llamar acá, puede aportar sus ideas, puede decir lo que piensa. Este es un micrófono que está abierto para la gente, para que digan lo que piensan. Acá cualquier posición es válida. Vamos a otro oyente. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, Gabriel. Sí, señor. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Luis Crejeta, ¿cómo te va? ¿Cómo va, señor Luis? ¿Qué dice? Bien, bien. Lo veo que está muy... tirándole flores al amigo Claudio Velo. Sí, señor. Así es, porque me merece el mayor de los respetos. Es un tipo al que aprecio mucho, a pesar que lo conozco telefónicamente. No tengo manera de conocerlo personalmente. Pero bueno, se merece mi respeto por la manera que piensa. Más allá de su trabajo, porque yo ya lo dije en general, en nombre de él, respeto a todos y le mando saludos a todos que trabajan fuerte en el paso a paso, ¿no? Pero bueno, con él tengo un aprecio especial, ¿eh? Así que me perdone la otra gente el paso a paso, pero los quiero a todos porque sé que trabajan desinteresadamente para Racing. No, por supuesto, y cada día están haciendo cosas nuevas y pensando cosas nuevas para el club. Exactamente. Y respecto de los socios, sí, quería comentar un poquito. Vos sabés que yo soy muy crítico de las cosas que no se le brindan al socio. Correcto, es bueno que vos digas tu inquietud porque seguramente te estarán escuchando y lo tendrán en cuenta para que no sucedan ese tipo de cosas en cuanto a lo que vos criticás, porque puede ser una crítica constructiva y eso es lo que hay que tratar de ver. Claro, entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que tener que Racing le tiene que brindar a los socios? Que tiene que ser un club de puertas abiertas para los socios. Sí. Y no el club de amigos, que el club de amigos sabemos que está en la avenida Alcorta y Sarmiento. Totalmente, sí, señor. Entonces, que uno vaya al club y vea que hay gente en la puerta que siendo socia no puede entrar porque hay un equipo entrenando. Sí. Por lo menos que le hagan un lugar, un espacio dentro de las instalaciones del club para que del otro lado del alambrado la gente pueda ver a los jugadores cuando salgan. Sí, sí, sí. Eso sería fundamental porque no queremos que ocurra alguna desgracia más sabiendo que son gente, son por lo general chicos. Sí, sí, no que es... quieren ver a los jugadores, quieren sacarse una foto, firmarle la camiseta. Estoy de acuerdo con que ver. Si vos, por ejemplo, tener el bolsillo suelto y pagar 100 pesos a través del departamento del hincha, vos podés entrar a ver el entrenamiento. Sí, una variante más a lo que tiene Racing, ¿no? Correcto, y que la gente venga por lo que es Racing. Sí. Que se siente identificado y que vuelva. Hoy es más fácil mantener una cuenta de internet que mantener la cuota social de Racing. Y la gente te dice, por ejemplo, no, Racing es muy caro. Y pagan 140 pesos o 120 pesos de cuota social en Racing. Ahora 160 es la cuota social. Bueno, a 160 la nueva cuota, sí, pero están pagando 300 mangos de mantener internet. Sí, correcto, porque uno se fija en otras cosas y no se fija en lo que realmente tiene que fijarse. La hinchada de las redes sociales es tremenda. Sí. Ahora vos te pones a hablar con la gente, no, yo no soy socio. Sí, okay. Sí, pero te digo, gran parte es socia, ¿no? Pero también sería importante que los que no son se acerquen, que lo hagan, y como vos bien decís, hay que buscarle cosas para que el socio, para incentivar al socio, para que trate de estar, para que trate de tener un club como tiene que ser, un club social, un club deportivo, un club futbolístico, en todo sentido, y Racing le puede brindar eso, pero es un trabajo que hay que hacer de a poco, porque Racing está muy destruido y cuesta mucho levantarlo, pero de a poco, con conciencia, tratando de no llenarse los bolsillos como mucha gente lo hace. Mira, y ese es el gran error de muchos dirigentes, no quiero dar nombres, pero bueno, lo hacen. Pero bueno, gente seria hay que apoyarla y tiene que hacer algo también para el socio, pues de la misma manera nosotros lo apoyamos, ellos tienen que apoyar al socio y darle cosas, más allá de una conscripción de socios. Mira, durante varios programas se ha criticado el asado que hizo o que los chicos amigos del Oso Fernández estuvieran jugando al fútbol en el cumpleaños del hijo. Sí. Yo no criticaría eso. Yo lo que criticaría es que lo demás, ¿por qué otro socio no lo puede hacer? Sí, yo creo que hay que darle a todos los socios, hay que darle la prioridad, no a determinada cantidad de socios. Yo creo que todos tienen prioridad el ser socio y hacer cosas que pueden hacer los demás. Me parece que no hay que discriminar, usar el club como corresponde y tratar de llevar gente que vean lo que es Racing y bueno, y de a poco ir creciendo, ¿no? Bueno, te dejo porque seguramente hay más oyentes. Sí. y seguramente no debe estar escuchando por ahí Claudio, ya que hablas telefónicamente por él, a ver si un día de esto nos vamos a comer algún churrasquito por algún lado. Sí, señor, vamos a tratar de combinar y vamos a ir. Le voy a decir a nuestro amigo Daniel que se ocupe de eso, que vos sabés cómo es, le gusta mucho la gastronomía, ¿no? Si viene de arriba, mejor, ¿viste? Vos sabés cómo es el tipo. Todavía estamos esperando los alfajores de afuera. Espanado, traiga los alfajores. No me voy a acordar, por favor. No me voy a acordar porque después me trae un problema. Gabriel, usted está con el serrucho ahí. No, yo no mando, yo llamo por teléfono. Un abrazo grande y gracias por su inquietud. Un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a la tanda de la emisora y luego seguimos con más Ritmo Académico. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio Publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar. No me canso de gritar. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo. Contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela. Abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@espidi.com.ar. Estudio Travaglini. Siempre junto a Racing. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 4467-6982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B, www.alfajoresplanb.com.ar. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal. Ruta 3, kilómetro 26-200, La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo. Teléfono 46518182. Centro Integral de Lubricación Niki. Lubricantes de automotor e industria. Filtros originales para todas las marcas. Aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar. Puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos en cortinas de enrollar solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Ritmo Académico. Porque para la hinchada número uno, la pasión no descansa. Bueno, y seguimos más, con más Ritmo Académico. Y seguimos hablando con los oyentes. Late el teléfono como Racing late en voz con esta nueva conscripción de socios. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Quién habla? Armando de Morón. ¿Cómo le va, señor Armando? ¿Qué dice usted? ¿Qué puedo llegar a decir? No sé, ¿qué es eso? Usted se está quejando ahí que Daniel le baja la cortina. Es un ¿que conflicto. Baja la cortina? ¿De dónde me quejé que baja la cortina? En ningún momento dije que sí, palabras. Porque dice que no le lleva los alfajores, le baja la cortina ahí. Ah, eso es bajar la cortina. Claro, Cortiplas. Ahora, Cortiplas, está bien, escúcheme, ¿cuánto le pago Cortiplas para que también? Y bueno, por favor, que agarre y diga eso, ¿no? Este programa es para todos, es una cosa de loco, ¿qué quiere que le diga, Armando? Mirá, yo te voy a decir lo que pienso, vos sabés que yo hace años que hablo por la radio y me considero una persona, trato de ser lo más equilibrado posible. Siempre me llevo más por la reflexión que por el ímpetu o llegar a hacer decir cosas que están fuera de lugar. Tiene que ser así, a veces hay que reflexionar y después decir lo que uno piensa. Pero vos tenés que entender de que Racing viene de muchas frustraciones, Racing viene con dirigentes que lamentablemente han dejado a la institución por el suelo. Entonces, yo muchas veces, Daniel se enoja cuando yo digo que primeramente hay que cambiar el estatuto. Hay que hacer una serie de modificaciones para que esto realmente funcione. Sí. Yo siempre digo de que, como hace la institución, Armando, ¿tenés prendida alguna radio o algo de eso en este momento? Sí, de lejos, ¿eh? No, pues se siente como un acople, pero bueno, dale, seguí hablando. Mira, estoy en el fondo, tengo el perro chumbando. Dale, ahora se siente bien, dale. Mira, lo que pasa es que Racing, el dirigente tiene que pagar con su propio peculio, si hace las cosas que no debe hacer. Esto habría que hacerlo como hacen clubes, que creo que si no me equivoco. No sé, no estoy muy seguro, pues por ahí voy a hablar y algunos clubes que... Exacto. Tenés que responder con tu patrimonio. Te mataste un error, tenés que responder con tu patrimonio, porque exactamente. Fijate que Boca no tiene deuda de nada, ¿eh? Está bien, o sea que porque es una manera también de, viste, encaminar las cosas. Y acá los dirigentes de fútbol nunca responden con un patrimonio o algo. Vos fijate, hacen unos descalabros y después, pobre gente, la que viene atrás tiene que levantar todos los errores que cometieron ellos y que quizás se hayan llenado los bolsillos de plata. Y porque precisamente no tienen que responder. Hola. Sí, te escucho, Armando. No tienen que responder con su propio patrimonio. Exactamente. Y si no es lo contrario, si no lo quieren hacer, que precisamente la primera minoría que está dentro de la institución, que bueno, que cuando tenga que aprobarse la compra o la venta de un jugador, que sea con los dos tercios de la votación. Por supuesto. Entonces de esa manera se podría llegar a buscar el equilibrio, porque no es posible que vaya una persona, claro, como la torta no es de él, se ponga a hacer... No quiero hablar de otra cosa. No, está bien, habla tranquilo, dale. Supongo que debe ser gente honesta, ¿no? No quiero pensar lo contrario, pero evidentemente hace pensar, lamentablemente hace pensar otra cosa. Es cierto. ¿Por qué? Porque evidentemente el patrimonio de la Cruz siempre ha sido liquidado, devastado. Entonces, ahí nosotros donde tenemos que apuntar fundamentalmente para que la institución crezca. En la medida que la institución crezca, institucionalmente, valga la redundancia, va a crecer precisamente la inscripción de socios, va a crecer el club. Y en la medida que crece el club, va a ser más grande Racing. Es cierto, hay que darle seriedad a los trabajos que se realizan, porque una de las maneras, aparte de lo que vos decís, lo que vos estás hablando me parece correcto, es la honestidad, pero también hay que darle seriedad, hay que trabajar con conciencia, hay que pensar que Racing es un grande y que merece que se lo trate como tal. Y para eso uno confía en los dirigentes y les da el apoyo cuando uno va y vota en una elección, ¿no? Ahora ya sabemos que va a haber elecciones casi a fin de año y bueno, también es importante que la gente se haga socio para que por ahí, modificando o permitiendo, pueden participar también de eso y elegir las autoridades, ¿no? Pero hay otra cosa que es fundamental. Vos sabés, como un hombre que sos, estás dando cátedra, estás con la educación, sí. Que es fundamental tener la capacidad para afrontar precisamente lo que vos vas a emprender. Si vos no podés ser un paracaidista, vos tenés que tener capacidad en el ámbito que vos te mueves precisamente para que vos puedas cumplir con el objetivo cierto. Entonces eso hay es que elemental. Tener una estrategia para cumplir con los objetivos que uno necesita hacer. Pero eso es elemental, vos tenés que estar capacitado, no cualquiera puede ser presidente la misma palabra lo dice, preside. Tiene que tener la capacidad de manejar un tablero de ajedrez, porque en definitiva una comisión directiva es un tablero de ajedrez donde vos tenés que poner cada pieza en el lugar que corresponde y que pueda manejar precisamente el lugar que ha sido puesto. No se puede poner a cualquiera en cualquier lugar si no está en condiciones para hacerlo. Pero bueno, ese es mi pensamiento y pienso de que en la medida que el socio, el hincha, mejor dicho, vea que hay elementos de juicio como para poder decir, bueno, hay comisiones directivas, están manejando bien a Racing, esa es la mejor suscripción de socio que puede hacer Racing. Sí, es cierto, la gente se va a acercar desinteresadamente y va a tratar de meterse en el club. Pero para eso hay que brindarle, como vos decís bien, hay que tener la capacidad suficiente para manejar un club, la honestidad para poder cumplir y mantener lo que uno quiere llegar. Mejor dicho, mantener, ojo, pues en algunos momentos hay cosas que están muy devastadas y hay que levantarlas. Mantener sería una palabra entre comillas, eso en clubes donde está muy bien económicamente. Pero si no, hay que tener la capacidad y la honestidad para poder desenvolverse como corresponde y rodearse de gente honesta que haga que un club sea realmente lo que tiene que ser, algo que le pueda brindar al socio, que pueda el socio estar ahí, disfrutar el lugar, tratar de ir a la cancha contento porque sabe que su institución está bien. Y bueno, ojalá en algún momento nosotros podamos pensar de esa manera, podamos estar con una institución saneada institucionalmente, que me parece que haciendo las cosas bien se puede hacer eso, pero hace falta capacidad, como vos bien lo decís, y honestidad para poder hacerlo. Bueno, Gabriel, un abrazo y bueno, nos seguimos comunicando y bueno, y tratando de siempre de dentro humildemente de aportar un granito de arena para un Racing mejor. Es cierto, eso es lo que queremos todos. Y ya ustedes lo saben, tienen los micrófonos abiertos para dar su opinión, para decir lo que piensan, y bueno, fundamentalmente Racing es eso, un club en el cual le permite participar a todos y que cada uno ponga el hombro, porque si no se pone el hombro y no se colabora, Racing nunca se va a mantener allá arriba, ¿eh? Un abrazo, Gabriel. Gracias, un abrazo igualmente a vos, Armando. Chao, querido. Sí, escúchame, si encontrás un serrucho por ahí, no es el mío, te aviso, ¿eh? Chao, Armando, un abrazo. Bueno, y así pasan los hinchas, y así hablan, y así están en línea. Vamos a otro hincha. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, Gabriel. Sí, señor. ¿Quién habla? Claudio de Lomas. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué dice? Y chofer de la línea 45. Qué grande. ¿Ahora está en el colectivo o no? Te digo por qué te lo aclaro. Sí. Porque es increíble la adrenalina que hay. Yo tengo unos distintivos ahí en el colectivo que la gente sube. Sí. Y están todos con una pila puesta con Racing. Y los pibes que te suben con la camiseta. Y los chicos con la mochila. Y los hombres con la tarjeta sube con la funda de Racing y te dicen, y vamos. Y mira, hay un entusiasmo. Sí, yo creo que eso lo estoy viendo. Y eso se transmite. Todos nosotros siempre, cada año que arranca, arrancamos con la misma pasión. Pero este año más, porque este año lo tenemos a Merlo. Y hombre, yo tengo casi grande a Racing. Y siento la misma cosquilla en el pecho como cuando tenía 10, 15, 20, y somos todos iguales. Yo noto que hay un ímpetu, hay una ansiedad, ¿no? Una adrenalina que sí. Yo creo que el sábado va a explotar el colectivo. A mí no me queda ninguna duda que no va a quedar un lugar libre. Yo creo que los dirigentes tienen que aprovechar, los jugadores tienen que aprovechar, que estamos con toda la energía, que saluden a los hinchas cuando lo ven en la calle, que se saquen fotos, que pongan buena onda, porque esta onda que tiene la gente de Racing hoy hay que aprovecharla para que sea una onda positiva. Sí. Y que este sí que va a ser el jugador 12. Es cierto, mira, tal es así esto que vos me decís, me hace acordar la palabra del Tano Ortiz que le dijo a su compañero, que seguramente va a ser compañero de Racing, porque a mí me parece ser, sí. Está muy cerca de ser jugador de Racing, le dijo, mira, si en Vélez te paran por la calle y te saludan 4, en Racing te van a saludar 20. Esto es lo que vos decís, esta ansiedad y lo que puede Racing. Porque Racing, la verdad, que es un grande como que está dormido. Cuando ese grande se despierte, pobrecito todos los demás. Mira, el Tano Ortiz, yo escuché una nota que hicieron el otro día. Sí. Y el tipo dijo una cosa que la verdad que me puso la piel de gallina. Porque el tipo dijo que él estuvo en 16 clubes en toda su carrera. Sí. Pero que la pasión que tiene el hincha de Racing... Le dijo esto a Cerro. No lo va a sentir en ningún hincha de otro cuadro, porque desde el que es el gerente de una empresa hasta que es un empleado raso, siente la misma pasión y es tan sanguíneo. No hay otro hincha tan sanguíneo como Racing. Puedes encontrar a Mirta Legrand, que el anillo que no cambia es el que tiene el escudo de Racing. Y un Franchella, y un Renan, y cuando era el Gordo Porcel, y hasta un empleado, o yo que soy un chofer. Sí, tenemos toda la misma pasión, y yo creo que, te vuelvo a repetir, Gabriel, los dirigentes, los jugadores tienen que aprovechar esta onda positiva que tenemos todos. Es un momento importante como para aprovechar y dar cosas, porque la gente está muy metida, está muy compenetrada, tanto sean los socios, los hinchas, los simpatizantes, todos quieren ver a Racing, todos quieren estar, y es un momento que si los dirigentes lo saben aprovechar, yo creo que es el momento del despegue institucionalmente, más allá de todos los fracasos que tuvimos. Yo creo que tienen que aprovechar bien, no empezar con el tema que el día del club, que te cobran un poco más, sino que aprovecharlo positivamente. Sí, una manera de aprovecharlo es que los abonos a platea prácticamente no se tocaron, claro. Y se mantiene lo mismo que el año pasado. Es una buena medida para que la gente también mantenga su abono y se pueda ahorrar un manguito, ¿eh? Aparte quiero decirte, sí, que el día que estuvo Daniel Espangaro en el programa, te lo frena. Vos le das un ritmo al programa. Esto que lo escucha Espangaro, seguramente te lo cuesta, por favor, Espangaro, ¿eh? Y escúchame, el otro día ponía la musiquita, te dormía el programa, vos le das un ritmo. ¿Cuántos oyentes llamamos ya? Un montón. Sí, señor. Y que no voy a poder atender todavía, porque le pido que me perdonen por un montón de oyentes en línea. Así que, por favor, cuando venga el señor Daniel, dígale que saque el freno de mano. Sí, señor. ¿Sabe cómo le cuesta, no? ¿Sabe cómo le cuesta sacar el freno de mano a Daniel? No solo el freno de mano, sino que no saca tampoco la mano de los bolsillos, ¿vio? Todo el mundo con la mano de los bolsillos. Maneje todo usted, Gabriel. Bueno, le agradezco por la confianza que me tiene, ¿eh? Le agradezco y bueno, vamos a tratar de hablar con Espangaro para que le dé más ritmo, ¿eh? Bueno, así que vamos a estar dando ritmo, Espangaro. Un abrazo a todos los pasajeros de Racing que vengan conmigo, que le dije que yo llamo al programa y que seguramente están escuchando. Sí, señor, y mándele un abrazo a toda la línea de choferes 45 y que no piensen que va a ser otro equipo que no sea Racing. Aparte es el problema que tengo, ¿no? Que toda la cúpula de la empresa son todos amargos. Y bueno, pero eso sabe cómo es, es que lo que sigan siendo amargo, lo importante es lo que uno tiene en el corazón, lo que uno siente, y más allá de todo podrá estar rodeado de amargos, pero la verdad que siendo de Racing no se paga con nada, ¿eh? Exactamente, vamos Racing. Así es, así es. Chao, bueno, adiós, que siga bien, señor. Bueno, y así pasan los hinchas, y así estamos casi sobre el filo, señor Hernán, ya lo vengo manejando con clase. Lo único que quiero decir para cerrar el programa es que todos los hinchas pueden y deben formar parte de una decisión que hace a la construcción de la imagen del club. A través de Facebook oficial se podrá votar por una de las dos opciones para poner la frase en el escudo, ¿eh? Academia de Copas Nacionales o Cuna de Copas Nacionales, con la intención de celebrar y dar a conocer públicamente que Racing es el más ganador de Copas Nacionales en la historia del país. Sí, el más ganador de Copas Nacionales en el país. Escúchelo bien, esto va para todos los que critican que Racing no, que no gana un campeonato. Señores, el más ganador de Copas Nacionales en la historia del país, y quiero recalcarlo. Y se abrió una votación para que los hinchas elijan la frase que acompañará al escudo copero de la Academia. Los simpatizantes podrán votar a través de Facebook oficial y deberán optar entre la Academia de Copas Nacionales y Cuna de Copas Nacionales. Los que cojan la opción 1 tendrán que darle me gusta, y los que prefieren la opción 2 tendrán que compartir. Así es, señores, y así ha pasado un programa, y hoy le llevo la delantera al señor Hernán Guidi porque le estoy dando ritmo y ni me puso la musiquita al final, pero yo ya sé que estamos sobre el filo. Ahora sí, señor Hernán Guidi, eso me gusta. Tenemos que darle un final, señores. Será hasta mañana, juntamente con Daniel Espangaro, que lo tendremos acá en los estudios, con la visita que prometió hoy, y me parece que se quedó con la visita, porque acá no vino ni él ni la visita. Señores, será hasta mañana. Un buen día, que termine bien el día, y aguante Racing. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Servicio Telam para la radio. Se podrá pagar con la tarjeta SUBE el peaje en las autopistas. Así lo anunció el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, al hablar en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Desde el 1 de febrero, desde el domingo, vamos a implementar el pago del peaje de las autopistas, en principio la autopista Panamericana, Ramal Tigre, Campana y Pilar, y la autopista del Oeste, con la tarjeta SUBE. Han adherido a esta medida del Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, como así también el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Así que seguramente en un plazo no muy lejano tendremos la red de autopistas del área metropolitana con la posibilidad de que se pague con este medio de pago tan importante como es la tarjeta SUBE. Por otro lado, Randazzo anunció que desde este domingo los camiones de gran porte que ingresan por estos accesos pagarán un premio de 185 pesos por circular en tráfico entre las 17 y las 20 horas. Catamarca.